Desde los cerros de Valparaíso, Latinoamérica. Radio Placeres de Valparaíso. Desde los cerros de Valparaíso, la libertad. Radio Placeres de Valparaíso. Desde los cerros de Valparaíso, los derechos. Radio Placeres de Valparaíso. 87.7 FM. A la izquierda del dial, en contra del monopolio comunicacional y al servicio de los que luchan. Arriba las radios comunitarias. Comunicación para el que la trabaja. Radio Manque, 107.9 FM desde Rancagua. Despierta, los verdaderos héroes son quienes se enfrentan al poder. Les saluda la red de comunicación comunitaria Arco Chile, una red comunitaria para el desarrollo humano y local. Un saludo desde Radio Villa Francia, en el 107.5 de la frecuencia modulada en Estación Central y en el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludando a todas las radios de AMARC Chile. 7 años al aire, Radio Juan Gómez Millas, desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. www.radiojgm.uchile.cl. Un saludo desde La Radioneta, saliendo al mundo desde su página web, laradioneta.cl. Aire libre, radios libres, el cielo para el que lo trabaja. Radio Galáctica pertenece a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Chile. Desde San Fernando, saluda a AMARC Chile, Radio Aucan, en el 107.1 FM, www.radioaucan.blogspot.com. Radio Aucan, comunitaria, autónoma, libertaria y autogestionada. ECO, Educación y Comunicaciones. Más de 30 años al servicio de la comunicación popular. www.ongeco.cl. Radio Conciencia, 107.7 FM. De Rosario, y para Chile y el mundo, visítenos en www.radioconciencia.org. El desafío de la palabra rural. Artesanía sonora, protagonismo social, radios comunitarias. AMARC Chile, www.amarcchile.cl.